Tiraban sillas, llovía piedras, caían botellas de cerveza. El intendente y el cura querían parar la locura. Volaban sillas, llovía piedras, caían botellas de cerveza. El intendente y el cura querían parar la locura. Se podría.